es muy importante. La posición que uno tiene en un momento determinado es muy importante. Hay quienes tienen una posición transitoria y hay quienes tenemos una posición vitalicia. Otra manera de ver la posición es por un determinado número de tiempo. Puede ser días, pueden ser años. Pero la posición que uno tiene es determinante. Esa posición debe ser identificada y reconocida por la propia persona. De nuestra posición dependen las consecuencias de nuestras acciones. Yo, por ejemplo, no soy el presidente de la República. Así que lo que yo diga no tiene trascendencia. Políticamente, no tiene trascendencia alguna. Pero si el presidente de la República habla y dice algo en su relación, en relación con las con lo internacional, con lo nacional, con la vida de los ciudadanos, es trascendente por la posición que él tiene. Independientemente de la sabiduría de uno, independientemente de la preparación de uno, independientemente del discernimiento de uno, independientemente de todo, la posición es determinante. De nuestra posición brota la eficacia de nuestras acciones. Si no somos conscientes de nuestra posición, podemos fallar en nuestro deber en forma fatal. Si no somos conscientes de nuestra posición, podemos fallar en nuestro deber en forma fatal. Ya sea por actuar o por dejar de actuar. El pasaje que nos ocupa es impresionante por muchas razones, pero una de ellas es por la posición en la que se encontraban Moisés y Aarón. Coré y su séquito se les hizo fácil murmurar contra Moisés. Dios puso un remedio contundente a ese asunto. Yo sé a quién he elegido, dice el Señor. Yo sé a quién he ungido, lo dice el Señor en este escenario. Y Coré y su séquito se fueron al infierno vivitos. Pero luego la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y le dijeron: ustedes mataron al pueblo. No obstante el juicio de Dios tan contundente, la congregación volvió a atreverse a murmurar contra Dios, poniendo en tela de juicio la posición que tenía Moisés y Aarón. La historia nos dice que cuando la congregación murmuró contra Moisés y Aarón y dijeron: por culpa de ustedes, ni siquiera dijeron eso, dijeron: ustedes han dado muerte a la congregación, culpándolos a ellos de la tragedia que les vino a Coré, a su séquito, a las familias del séquito y a los 250 varones, culpando a Moisés de el atrevimiento de ellos por la muerte que había sucedido a consecuencia de su atrevimiento. Cuando la murmuración de la congregación se levantó, fíjese lo que pasó: Dios se hizo presente inmediatamente. Dice que la gloria de Dios apareció en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión había sido puesto allá afuera del campamento porque ellos no soportaban la presencia de Dios. Cuando Dios quería hablar al pueblo, bajaba en una nube y Moisés tenía que correr para saber lo que Dios quería decir. La congregación empezó a murmurar, a amotinarse contra Moisés y Aarón, y entonces la gloria de Dios descendió sobre con una nube sobre el tabernáculo de reunión, y Jehová les dijo: apártense de en medio de la congregación, porque yo los voy a destruir, los consumiré a todos en un momento. Allí es donde entra inmediatamente la posición de Moisés y de Aarón. Moisés se postra sobre su rostro delante de Dios, Aarón se postra sobre su rostro delante de Dios, quedan allí clavados delante de Dios. Dios está evidentemente airado, la ira de Dios se ha desatado y ellos se postran sobre su rostro. Y luego miren lo que pasa: Moisés le dice a Aarón: toma el incensario, pon en él fuego del altar, y pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor de la presencia de Jehová ha salido, la mortandad ha comenzado. Habían comenzado a caer muertos los israelitas, uno tras otro, uno tras otro. Dice la escritura que Aarón inmediatamente corrió, tomó el incensario, cogió fuego del altar, puso incienso, y se paró entre los vivos y los muertos. Y cesó la mortandad. Ese Aarón que había desenfrenado por su culpa a Israel tiempo atrás, allá cuando el becerro, ahora lo vemos gigante delante de Dios, tomando su posición. En la primera ocasión, cuando el becerro, la posición de Aarón fue deplorable. El pueblo se desenfrenó, dice la Biblia, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos. La posición de Aarón en aquel tiempo fue un fracaso. Mientras que Moisés estaba en el monte, Aarón podía haber frenado a la congregación de esa idea desquiciada que tenían de haznos dioses que vayan delante de nosotros. En esta ocasión vemos a Aarón haciendo su función. Y ustedes pueden imaginarse a ese hombre parado entre los vivos y los muertos. El ángel de Dios con la espada desenvainada, matando a derecha y a izquierda a los rebeldes, tomando un corte parejo, decimos nosotros en nuestro idioma, desde la orilla al extremo del campamento, matando a grandes y chicos, el ángel de Dios, por la ira de Jehová. Y Aarón se para en medio. Ese pararse en medio es increíblemente significante, porque cesó la mortandad. La posición de Aarón le permitió hacer algunas cosas que logró que la ira de Dios se aplacara. La posición que tenemos es determinante. Porque, amado hermano, usted como cristiano tiene una posición que Dios le ha dado. Si somos conscientes de nuestra posición, podemos hacer muchas cosas que Dios espera de nosotros, pero si no somos conscientes, podemos fallar. Y nuestra falla puede ser fatal. Entre los vivos y los muertos. Lo que voy a decir, hermanos, tiene que ver con todos. En el presente, o quizá en el futuro. Pero para poderlo entender, les rogaré mucho, mucho, mucho su atención. Vamos a primero entender qué es un muerto en este contexto. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 y versículo 1 que el Señor nos ve fuera de la gracia, fuera de la salvación en Cristo Jesús, como muertos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto es una persona sin Cristo. ¿Amén? No hay duda de eso. Pero un muerto también, hermanos, puede entenderse y puede aplicarse en otros sentidos, en otras connotaciones. Por ejemplo, en el Salmo 31:12 dice el salmista: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como vaso quebrado. Él se siente abatido, se siente perseguido, se siente traicionado, se siente completamente neutralizado, y dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto. Así que en este pasaje podemos entender un poquito más que un muerto también se refiere a una persona abandonada, indefensa, inocente, traicionada, víctima. En un momento dado, muerto puede referirse a una persona que no tiene cómo defenderse. Un muerto también, hermanos, puede referirse a un rebelde. Un rebelde que no es consciente de las consecuencias de su rebeldía. En Proverbios 21:16 dice la palabra de Dios estas palabras: el hombre que se aparta de la compañía, del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Aquí me puedo referir a una persona rebelde, a una persona de las que les gusta apartarse de la verdad por su propia decisión, un joven, una señorita, una ovejita, un alumno, un hijo, que se le hace fácil la vida, piensa que nunca se va a hacer viejo, cree que nunca le va a alcanzar su pecado, cree que las cosas son fáciles, cree que todos los demás están locos, el único cuerdo es él, otro loco se va a matar en una motocicleta, yo no, yo soy más vivo que todos los que se matan en motocicleta, todos los drogadictos son unos tontos, por eso es que caen en vicio, yo puedo tomar la droga y no me va a caer el vicio, yo puedo burlarme de Dios y no me va a pasar nada. Ese es un rebelde. En ese sentido, aunque sea cristiano, está muerto. No piensa con la cabeza. ¿No le ha pasado a usted que a veces tiene que pensar por sus hijos? Porque están no quiero decir destrampados, pero desquiciados. ¿No es cierto que a veces que tenemos que pensar por los más jóvenes? También, hermanos, un muerto puede referirse a una persona ignorante. En 1 Timoteo 1:12 dice la Biblia así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hay veces que las personas actúan como actúan por ignorantes. Actúan como actúan por rebeldes. Actúan como actúan por indefensos. O actúan como actúan por inconversos. En los cuatro casos, y quizá haya más, quiero referirme a esas personas para que nosotros podamos entender lo importante que es pararnos entre los vivos y los muertos. También, hermanos, vale la pena a estas alturas recordar por qué la ira de Dios es provocada. ¿Qué cosas provocan la ira de Dios? En este caso tenemos cuando la congregación murmuró, cuando indignados por lo que había pasado con Moisés y Aarón, en vez de indignarse con Coré y su séquito, en vez de temer a Jehová y decir: no vuelvo yo a murmurar porque escarmiento tengo con Coré y su séquito. En vez de eso, ellos murmuraron contra Dios e inmediatamente la ira de Dios se desató. Allí entendemos, hermanos, que una de las cosas que provoca la ira de Dios tarde o temprano es la rebeldía. No les gustó la autoridad. No estaban de acuerdo con la autoridad. Las acciones de la autoridad a ellos no les parecieron. Allí tenemos al hijo que dice, mi papá está mal. A la oveja que dice, mi pastor está mal. Al muchacho que dice, mis maestros están mal. Y yo voy a actuar en contra de ellos. Y no sabe que es un ignorante, que es un rebelde, que es un defenso, o que es un muerto espiritualmente. Y a veces, uno se tiene que parar entre los vivos y los muertos. Porque la ira de Dios desciende. Y amados hermanos, quisiera Dios a hablarnos y hacernos entender que la rebeldía es una de las cosas que la ira de Dios puede caer. ¿Sabe usted que a veces la ira de Dios está detenida, pero no aplacada? Por ejemplo, dice la Biblia, Dios está airado con el impío todo el tiempo. Pero hay veces que se manifiesta la ira de Dios. O sea, que usted o yo seamos rebeldes y no nos pase nada, no quiere decir que Dios no está molesto. Pero sí quiere decir que cualquier momento la ira puede descender. ¿Amén? Otra cosa que desata la ira de Dios, según el mismo pasaje, es la murmuración contra sus siervos. Voy a hablar porque no soy el único siervo. Así que no voy a estar hablando de mí nada más. De todo siervo de Dios. En Números capítulo 12 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y Aarón a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras si verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ay, qué bueno. Ya se fue, enojado, pero ya se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y es que María estaba leprosa como la nieve. Dios se fue y parecía que no había hecho nada. Cuando se vio María, estaba leprosa de la cabeza a los pies. Moisés se tuvo que parar entre los vivos y los muertos más de una vez. Hay cosas que desatan la ira de Dios. Nunca murmure contra los siervos de Dios, ¿oyó? A eso Dios no le gusta. Eso a Dios no le gusta. En Jueces capítulo 2, versículos 11 y 12, encontramos otra razón por las cuales Dios se enoja. Jueces 2, 11 y 12, dice la palabra de Dios así. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La traición enciende la ira de Dios. Volverle las espaldas a Dios lo hace irritar. En Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8, encontramos que la contención, el estarse peleando entre nosotros, a Dios le irrita. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí el pasaje nos dice que Dios se enoja contra los que son contenciosos contra la verdad. También la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5 y versículo 6 las siguientes palabras. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando una persona se deja irritar, se deja engañar, mejor dicho, con palabras vanas, Dios se enoja. Y la persona que empieza a engañar con palabras vanas, Dios se enoja. Y dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Podemos resumirlo todo en una palabra que sería inmoralidad. Dice el Señor: yo te salvé, te convertiste a mí, pon tus ojos en lo alto y apártate de toda clase de inmoralidad, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, cosas por las cuales, y también idolatría, porque por esas cosas viene la ira de Dios, dice la palabra de Dios, sobre los hijos de desobediencia. Otra cosa que altera la ira de Dios, que desata, que enfurece a Dios, la encontramos en 1 Tesalonicenses 2:16, y dice: e impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La interposición a la palabra de Dios, interponerse a la palabra de Dios, eso trae ira de parte de Dios. Cuando alguien está siendo expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios y alguien viene y se interpone, Dios se enoja. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña sobre la ira de Dios. Bástenos por este momento para llegar al punto que nos ocupa entender que un muerto es una persona sin Cristo. Pero en algún sentido, un muerto también es una persona indefensa, abandonada, victimizada. Un muerto también, en algún sentido, es aquel que es rebelde y no sabe las consecuencias de su rebeldía. Un muerto también es aquel ignorante que no sabe las consecuencias de sus acciones. Y que hay alguien que se tiene que parar entre los vivos y los muertos para pedir misericordia. La ira de Dios se manifiesta, hermanos, cuando hay rebeldía perpetua. Cuando se murmura y se murmura y se murmura contra los siervos de Dios y la obra de Cristo. Cuando se traiciona la fidelidad, el amor y la bondad de Dios. Cuando por contención no obedecemos a la verdad. Cuando el engaño con palabras vanas es nuestra bandera. Cuando la inmoralidad es nuestra práctica y cuando nos atrevemos a interponernos a la palabra de Dios, la ira de Dios viene. Y queridos padres de familia, sus hijos están haciendo algo que está provocando la ira de Dios. Queridos maestros de la escuela dominical, maestros de la iglesia infantil, maestros de la escuela cristiana, maestros de la Biblia en algún grado, los que me oyen aquí presentes o los que me oyen de lejos, sus alumnos están haciendo cosas que irritan a Dios. Y la ira de Dios puede desatarse en un momento y juzgar y castigar, y no hay quien le diga qué haces. Y las ovejas de nuestros rebaños, espiritualmente hablando, pueden muchas veces estar cometiendo cosas que los va a despeñar. Pueden estar haciendo cosas que van a provocar la ira de Dios. Van a caer en fracaso, van a caer en ruina muchas veces. Y a veces tenemos que ver a esas ovejitas y a esos alumnitos y a esos muchachitos, esos hijitos, como gente expuesta a la ira de Dios y como si estuvieran muertos, a punto de morir, tenemos que pararnos entre los vivos y los muertos. Amados hermanos, hay quienes ya nos son testimonio de que la ira de Dios es real. Yo recuerdo aquella señorita que debió estar en un culto especial porque le tocaba cantar, y en vez de eso se fue a un baile de fin de año. Era fin de año. Cuando le exhortamos y le preguntamos de su proceder, que en vez de había ensayado, había estado formando parte del coro, estaba todo, y debió estar aquí, pero alguien se interpuso y se fue, no vino al culto de fin de año, se fue y bailó, hizo todo lo que como un mundano pudiera hacer. Dijo esto: sí, hice mal, pero lo bailado ni Dios lo quita. Y no quisiera contarle las consecuencias de eso. Puedo contarle, cosa que no voy a hacer aún, por nombres de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, que estuvieron provocando la ira de Dios y cosecharon la consecuencia de sus acciones. Y amados hermanos, nosotros como pastores, como maestros, como padres de familia, tenemos que aprender que la posición que nosotros tenemos es determinante, y si no lo hacemos, la mortandad va a continuar. Vivimos en tiempos en los cuales es evidente que el Señor Jesucristo viene pronto. La maldad está desencadenada. La perversión está desenfrenada. Aún las leyes en nuestro propio país, esa ley de convivencia, nos anuncia que el pecado está desenfrenado. Con la autoridad de la misma ley, el pecado corre como un río. La posición suya y mía como cristianos tiene que ser tomada muy en serio. Entre los vivos y los muertos es una posición. Le decía insistentemente, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra posición y estar dispuestos a pararnos entre los vivos y los muertos. Aarón, hermano, podía haber sido muerto en ese día, pero él llevaba el incensario. Su posición sacerdotal fue increíblemente respetada por el mismo Dios y paró la mortandad. Esa congregación debió tenerle un profundo agradecimiento a Aarón por lo que hizo. Algunos lo reconocerían, algunos no lo sé. Pero mi amado hermano, ya sea que te lo agradezcan tus hijos o no, ya sea que te lo agradezcan tus alumnos, queridos maestros, queridos directores, ya sea que te lo reconozcan tus alumnos, querido maestro de escuela dominical o no, queridos pastores o no, tenemos que ser conscientes de nuestra posición. Un día, nuestro bendito Salvador fue alzado entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo en el madero, en esa cruz vergonzosa, exclamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después de unos sufrimientos indescriptibles, clamó y dijo: consumado es. Allí cesó la mortandad. Allí el pecador puede encontrar remisión por el incienso que alzó al cielo el sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Él vino y tomó la posición y fue alzado en el Calvario entre los vivos y los muertos. Es una posición, mis amados hermanos, que ahora Dios nos ha dado. Usted, papá, tiene una posición. Su posición es determinante. Si usted no lo hace, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Usted, mamá, usted tiene una posición. Usted, hermano creyente, tiene una posición. Hermana, usted tiene una posición. Fíjese lo que dice la Escritura. Escúchelo, 1 Corintios 7, 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? El Señor le dice a las mujeres, si estás casada con un inconverso, no lo abandones. ¿Por qué no sabes tú si quizá se va a salvar? ¿Entiende la posición? Entre los vivos y los muertos. Usted puede estar en un momento dado, señora, parada entre los vivos y los muertos. Usted, maestro, director, líder espiritual, puede estar parado entre los vivos y los muertos. Tiene que funcionar como es. Tiene que correr y pararse entre los vivos y los muertos, es lo que quise decir. La posición que tenemos es dada por Dios y es muy importante. El pastor tiene esa posición. O hace su trabajo o las consecuencias pueden ser fatales. ¿Cuántas congregaciones se están yendo al desastre porque el pastor tiene miedo de pararse entre los vivos y los muertos? ¿Cuántos alumnos de la escuela cristiana pueden estarse yendo al desastre porque el director, la directora o el maestro, quien sea, no está haciendo su función? Parados entre los vivos y los muertos es una expresión bíblica que alumbra nuestra posición para hacerla, nuestro reto para hacerlo. Querido papá, a veces tienes que hacerlo tú, porque tu mujer es una ignorante, porque tus hijos son unos ignorantes, unos indefensos. Muerto no solo se refiere al inconverso, muerto en este contexto se refiere al indefenso, al ignorante que está siendo arrastrado por la influencia de los demás. Y uno tiene que pararse. ¿Sabe que cuando Moisés le dice a Aarón, ve y párate donde debes pararte, y vamos a ver lo que pasó? Moisés no lo hizo para cruzarse de brazos y decir, pues ya está, tremendo trabajo, Aarón. Era para decir, Señor, dame tiempo para seguir trabajando con esta congregación. No los mates todavía. Dame más tiempo. Esta ilustración es como cuando el Señor dice, un hombre vino y encontró que una higuera no daba fruto. Y el dueño dijo, córtanla para que inutiliza más la tierra. Y el labrador le dijo, dame un año más. No más dame un año para abonarla, para regarla. Tal vez es mi culpa por la cual esta higuera no está dando fruto. Y el dueño de la higuera le dice, está bien, te doy un año más. Pararse entre los vivos y los muertos es una decisión que nos dice, dame tiempo, Señor, de seguir trabajando. No justifico a la congregación. No justifico a los que murmuraron. No los defiendo. Solamente me paro entre los vivos y los muertos para pedirte que me des tiempo de seguir trabajando con ellos. Y Dios se lo dio. Pero fue necesario pararse entre los vivos y los muertos. Qué importante nuestra posición. Cuando usted fue puesto allí, hermano, como papá, Dios le dio tremendas capacidades. Dijo, tú vas a ser la cabeza de este hogar. Esta va a ser tu esposa. Dice la Biblia, las riquezas y los bienes son herencia de los padres, pero herencia de Jehová es la mujer prudente. Y luego dijo el Señor, te voy a dar hijos, 2, 3, 4, 5, los que le haya dado usted. 1, 2, 3, o 5. Herencia de Jehová son los hijos. Y cuando nos puso allí como papás, nos dio una posición. Y Él espera que sepamos reaccionar a esa posición. Cuando tu esposa se desquicie moralmente, anímicamente, espiritualmente, debes correr y pararte entre los vivos y los muertos. Cuando comiencen las murmuraciones, cuando comiencen aquellas cosas que provocan la ira de Dios, debes parar entre los vivos y los muertos. Cuando Dios te puso como pastor, querido consiervo, qué responsabilidad. El Señor dice, como quienes han de dar cuenta. Entonces, cuando la congregación se desquicia, cuando las ovejas se van en pos del lobo, cuando la gente está haciendo cosas que provocan la ira de Dios, el pastor debe pararse rápido. Entre los vivos y los muertos. So pena de quedar muerto también. So riesgo de eso. Maestro de la escuela cristiana, Dios te puso allí. Párate. Identifica a los vivos de los muertos. Pero hermanos, amados, voy a llegar a la médula de la predicación. No es que voy comenzando, estoy llegando a donde queríamos llegar. Vamos a ir a, otra vez, Números 16. Ya saben que de pronto, cuando llegamos al pasaje con el que comenzamos, es que ya vamos a terminar. A lo mejor ya. Número 16, versículos 46, 47 y 48. Y dijo Moisés a Aarón, número 16, hermanos, número 16, 46. Dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Qué momentos tan dramáticos, terribles. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Entre los vivos y los muertos es una posición. Entre los vivos y los muertos es una responsabilidad. Entre los muertos y los vivos es una responsabilidad. Miren lo que le dijo Moisés a Aarón. Moisés, alza su voz. Y dice, Aarón, Aarón, toma el incensario. Te vas a parar entre los muertos y los vivos. No vayas sin el incensario. Tienes una responsabilidad, eres el sacerdote de esta congregación, yo soy el que doy las órdenes, tú eres el sacerdote, vete a parar entre los muertos y a los vivos, pero ve, coge primero el incensario. El incensario era un brasero en el que se ponía brasas e incienso y salía humo, que tenía un simbolismo tremendo que vamos a ver ahora. Pero era la herramienta del sacerdote. Una de las herramientas indispensables del sacerdote. Nadie debía tomar un incensario para ponerle los ingredientes que le ponía el sacerdote. Dios había dicho que fuera así. Toma el incensario. Toma tu responsabilidad. Toma tu herramienta. Toma tu don. Toma tu alcance. Toma tu inteligencia. Toma tu madurez. Toma tu conocimiento y córrele y párate entre los muertos y los vivos. pararse entre los muertos y los vivos, no es nada más, aquí vengo con mi linda persona. Toma tu incensario. Dios te lo dio. Tu don como maestro, tu don como pastor, tu inteligencia y madurez como padre de familia, no actúes neciamente. No actúes insensatamente. Toma tu incensario. ¿Sí me explico, no? A veces los pastores queremos creernos la revelación de Dios al mundo. A veces los padres nos creemos con una autoridad que así mando yo y así digo yo, aunque sea un necio y un insensato y un tosco para tratar. Y a veces los maestros quieren echar mano de no sé qué, menos de su incensario. El incensario, mis amados hermanos, tiene que hablar, como vamos a verlo ahorita, de humildad, de sencillez, de mansedumbre, de carácter, de echar mano de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha dado. Soy pastor, necesito prepararme bien, necesito estudiar, necesito pensar en mi gente, necesito ver las consecuencias de mi acción. Yo no puedo hablar nada más a lo que se me ocurre. Tengo que tomar el incensario. Maestro, ¿estás tomando tu incensario? El incensario es una herramienta que Dios había ordenado. No le dijo Moisés, coge lo que agarres ahí a ver dónde consultas, a ver a quién, y toma tu incensario. Cuando usted vaya a aplicar métodos de enseñanza, maestros, escuela dominical, a quien sea, asegúrese que es el incensario. ¿Me explico, hermano? Es lo que Dios ordenó, no lo que los hombres ordenaron. No lo que a uno se le ocurre, el incensario. Y ya que tengas el incensario, en el instante pon en él fuego del altar. No te lo lleves vacío. No hay nada en ti si no lo tomas del fuego del altar. Tu incensario, hermanos, no debe ir vacío. Tu título de maestro, tu graduación en el seminario bíblico, tu nombramiento de pastor, tu posición de varón de como cabeza del hogar, no debe ir vacío, debes poner en él fuego del altar. Eso quería decir que tenía que ir a Aarón y tomar del altar del incienso unas pequeñas piezas de brasas que ardían continuamente, con unas tenazas destinadas exclusivamente para eso. Todo ese mobiliario era santo, no se usaba para otra cosa. Con esas tenazas lo tomaba y ponía una pequeña cantidad en el incensario e iba así a lo que tenía que hacer en un determinado momento como funciones sacerdotales. En este caso le dice, tú vas a ir a hacer expiación. Toma el incensario y pon en él fuego del altar. Esta verdad, esta práctica es la que sucedió allá en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 y versículo 5 en adelante dice, entonces dije, ese llamamiento de Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién hará por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El serafín está actuando sacerdotalmente. Toma las tenazas y toma ese carbón encendido, el fuego del altar, y toca los labios de Isaías, porque Isaías está completamente indigno, incapacitado, insuficiente, asustado, neutralizado. Y el ángel toca sacerdotalmente esos labios con el altar con el fuego del altar. Y ahora dice el Señor, ¿y quién irá por mí? Y entonces Isaías dijo, heme aquí. Envíame a mí. tomar fuego del altar, hermanos. Estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Este es el fuego del altar. Palabra de Dios. Tómala. Mira la doctrina, mira la Biblia, mira la palabra de Dios revelada. Aquí está la revelación de Dios. No te atrevas a ir con el incensario lleno de otra cosa, porque Dios te destruye. No te atrevas a ir con el incensario vacío. Toma fuego del altar. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Este es el fuego del altar. Cuando tengo oportunidad y me reúno con los maestros de la escuela cristiana, por ejemplo, cuando nos reunimos como maestros de la escuela dominical para juntos estudiar lo que vamos a enseñar, les digo a los maestros, no dejen de ir a la iglesia. Maestros, no dejen de ir a la iglesia para que oigan lo que ahí se enseña, lo que ahí se predica. Ese es el fuego del altar. Tú no puedes tomar fuego de otra parte. Eso Dios lo condena. Si usted conoce la Biblia, sabe de lo que estoy hablando. Los hijos de Elí ofrecieron fuego extraño delante del Señor y Dios los mató así. Escucha lo que se predica y toma de ese fuego. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios y toma de ese fuego. Y entonces ve y haz expiación y párate entre los muertos y los vivos. No cojas de otra parte. A veces nos creemos sacerdotes más importantes que Moisés. Aarón se atrevió a hacer algo que Moisés no estaba de acuerdo. Y si no hubiese sido porque Moisés se para entre Aarón y Dios, Aarón hubiera sido muerto cuando hizo el becerro. ¿No es cierto? No tome fuego de otra parte. Querido papá, no vayas con tus hijos a decirles, no, pues yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor. Vamos a ver qué resulta. La mortandad no va a cesar. Te va a llevar a ti. Toma fuego del altar. Me estoy intentando entender, hermano. Amén. Una de las cosas por las cuales Dios se enoja es cuando murmuras contra la obra de Dios y los siervos de Dios. Me paro entre los muertos y los vivos como pastor esta mañana para decirte, papá, algunos de ustedes están fallando. Están en contra de lo que se enseña en este libro y de lo que se enseña en esta predicación, en la manera de predicar. No le gusta a usted, no le parece. La congregación se puso a murmurar y Dios se enojó. Y dijo, Moisés, hazte un lado porque yo voy a acabar con esta congregación. Estoy cansado de soportarlos. ¡Córrele, Aarón! ¡Córrele, córrele! ¡Coja el incensario y pon fuego del altar allí! ¡Y ándale! ¡Pero rápido! Para eso estaba Moisés, para eso estaba Aarón, para que cuando fuera necesario se pararan donde debían estar. El mundo se pudre, hermanos. Las familias se deshacen, los jóvenes se desbocan. Pero para eso, papá, para eso, maestro, para eso, pastor, para eso, mamá, para eso, hermano creyente de tu familia, para eso estamos nosotros. Para pararnos entre los muertos y los vivos. Ah, cómo ruego a Dios que usted pudiera entender. Y ruego a Dios palabras para poder explicarlo, la carga que tengo en mi corazón con la cual estoy hablando. Tenemos que pararnos entre los muertos y los vivos. Pon en él fuego del altar. Y sobre él, ¿qué dice? Pon incienso. Ya sabe ahora lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué es el incienso? Oraciones. Dice la Biblia en Apocalipsis 5:8 con toda claridad, sin necesidad de interpretación alguna, dice: 5:8, Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cómo se debe parar entre los muertos y los vivos, hermano? Con oración. Aquí está mi talento. Soy maestro. Sé pedagogía. Método de enseñanza. Conozco la historia. Conozco esto. Conozco aquello. Soy maduro. Soy sensato. Tengo una posición. Tengo la autoridad para ser papá, para ser maestro, para ser pastor, para ser hermano mayor. Aquí estoy yo. Soy cristiano. Tengo el Espíritu Santo. Es mi incienso. Es mi incensario. ¿Ya le pusiste fuego del altar? Ya le pusiste palabra de Dios, conoce las escrituras, sus principios, ahora añádele oración, oración, incienso es oración en abundancia. No te atrevas a pararte entre los muertos y los vivos sin incienso, sin oración. ¿Verdad que nos hace falta incienso, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted cayó de rodillas como papá? Y le dijo, Dios, ayúdame con mis hijos. Mira cómo están. Mira cómo se comportan. Mira cómo se visten. Mira cómo hablan. Mira cómo me respondió, Señor. Ayúdame. Interven, Señor. Tenle paciencia. Dame más oportunidad para seguir hablando con él, Señor. No lo castigues en tu ira. ¿Te has parado entre los muertos y los vivos? ¿Con oración? Me acuerdo el día glorioso cuando nació mi nieta. Todos saben que yo estoy loco con mi nieta y mi esposa también. Pero yo me paré entre su inocencia y los vivos. Y dije Dios, Señor, mientras este viejo viva, orará por esa niña todos los días. Porque los muertos son muchos ya. ¿Lo has hecho por tus hijos, papá, mamá? ¿Por tus alumnos, maestro? Yo no he visto maestros en la reunión de oración. Yo no he visto que la escuela tenga reuniones de oración. Sería bueno. Si algún día el administrador, su servidor, el director, convoca a los de su área y les dice, vamos a tener una velada de oración, ¿cuántos maestros vendrían a añadirle incienso a su pedagogía, a su incensario? Eso es pararse entre los muertos y los vivos. A veces nosotros tenemos que esperar que lleguen las grandes tragedias para entonces estremecernos y no sabemos dónde está el fuego del altar. No lo hallamos y tampoco le podemos añadir incienso. Es unas gotitas porque no sabemos orar. No sabemos estremecer los cielos con nuestras oraciones. Toma el incensario, pon en el fuego del altar. Y sobre él pon incienso. Y ve pronto. Pronto. En el acto. Rápido. No hay tiempo que perder. El mundo perece. La muerte viene. La condenación viene. La gente se está muriendo. Hay pecado por doquier. Hay muchas desgracias alrededor. Ve pronto. Los hijos crecen tan pronto, los alumnos se gradúan y se van. El pecado asoma y deshace familias de una manera inmediata. De pronto, la vida cambia. Pecado se metió, ya nada será igual. Ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Expiación viene de la palabra expiar, que quiere decir condonar, aplacar, cancelar. Espera, Señor. dame más tiempo de seguir hablando con estos alumnos, de seguir tratando con estos maestros, de seguir tratando con estos hijos, de seguir tratando con estas ovejas. Ve pronto a la congregación. Es expiación por ellos. Entre los muertos y los vivos es una posición, es una responsabilidad, es un área, es un espacio. Esa área puede ser espiritual, puede ser la educación, puede ser la música. Hay áreas en las que uno se tiene que parar. Y es un deber. Es un deber recibido como una orden. Ve pronto. Y es un deber recibido como una información. Todo comienza a pasar. Moisés se entera. Moisés le transmite la información a Aarón y tiene que reaccionar. Es un deber. Muchos padres no se dan cuenta de lo que está pasando. Es mi deber advertirles. La mortandad ha comenzado. Cuando yo era chico se predicaba contra el alcohol y contra el cigarrillo. Era todo. Ahora ni mencionarse eso. Ahora es dulce comparado lo pecaminoso que es, no obstante comparado a los riesgos tan grandes que hay. Después tuvimos que predicar contra la marihuana. Antes solamente del alcohol, del tabaco y del cine. Ahora es la marihuana, la cocaína, el cristal, el éxtasis, las discotecas, las terrazas. Y antes teníamos que hablar y decir cuidado con la fornicación. Ahora tenemos que hablar todavía más y decir cuidado con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la ley de sociedad, ¿cómo se llama? Esa cosa perversa que aprobaron nuestros lindos diputados. Ley de convivencia. La ira de Dios, hermano, no se va a detener por mucho tiempo. El juicio de Dios no tarda en llegar a nuestro país. Lo que está sucediendo en nuestro país, hermanos, tiene a Dios muy airado. Todos los días. O nos paramos entre los muertos y los vivos ahora o nunca. Como predicadores, como ganadores de almas, como maestros, como mentores, como padres de familia, hay que pararnos entre los muertos y los vivos. Esos muertos, esos que han caído ya, está avanzando. Puede tratarse de tus ovejas, de tus alumnas, de tus familias, de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Párate entre los muertos y los vivos. Y voltea hacia ellos y comienza a hacer el trabajo que falta por hacer. Hay mucho que ustedes y yo no hemos hecho. Si usted entendió la predicación y le llegó a su corazón, yo le voy a invitar. No sé cómo hacer la invitación, pero sí sé que el Espíritu Santo sabe hablar a los corazones. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar y el piano va a tocar. Señor, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos papás, cuántos maestros, directivos, consiervos, hermanos mayores, hermanos que son los primeros en convertirse en su casa, serán los que se separarán aquí, como diciendo entre los muertos y los vivos, yo no lo sé, pero tú sí sabes. Bendice esta invitación tan especial. En el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando. ¿Cuántos de ustedes dirían, pastor, yo entendí la predicación? Me paro ahora mismo. Gloria a Dios. Tal vez es un jovencito, una señorita, cuyo incensario tal vez es muy pequeño, pero es tu posición. Tú eres el único que entiendes de tu casa. Increíble. 99%, quizá más, de la congregación está de pie. Qué bueno es Dios. Ahora derrame su corazón y dígale, Señor, en lo que concierne a mí, aquí estoy. Lléname del fuego de tu altar. Y por unos breves instantes, mientras el piano toca, permítame callarme y dejar que usted le eche incienso a ese fuego y suba delante de Dios, todos orando. Señor, cuando vemos la mortandad alrededor, ¿cómo podemos quedarnos callados? Hay familias en desgracia, aquí mismo. Hay hijos, Señor, a punto de ser alcanzados por tu ira. Nosotros mismos estamos expuestos, pero tú eres bueno y paciente. En esta hora sagrada nos paramos delante de ti con nuestro humilde incensario, tomando fuego del altar y añadiendo esta oración de incienso para correr pronto y pararnos entre los muertos y los vivos. Se trata de nuestros hijos, Señor. Se trata de nuestras ovejitas, Señor. Se trata de nuestros alumnos. Se trata de padres, de hermanos, de compañeros, de gente querida por nosotros. ¿Con cuánta razón te airas contra los impíos? Tanta prostitución, tanta perversión, tanta pornografía, tanto desenfreno, Señor, aprobado por nuestras leyes. Tantas maldiciones, tanta televisión, tanto internet y suciedades, tanto chateo. ¿Cómo podemos parar eso? No tenemos fuerzas para parar. Los muchachos no entienden, Señor. Y se dicen de cosas y se sugieren tantas cosas sucias y de pronto vemos que los jóvenes pareciera que no entienden. Y no entienden. Y hay padres que son ciegos a la mortandad. Pero ahora que tú nos has hablado, nos paramos entre los muertos y los vivos en el nombre del Señor Jesucristo. Y te decimos, danos un poquito más tiempo para seguir tratando con ellos. Permítenos, Señor, más fuego de tu altar, más incienso de nuestras incensarias. Y ayúdanos a hacer el trabajo tan, tan arduo que tenemos por delante. Qué linda es tu palabra. Qué preciosa es y qué eficaz. Danos las almas de nuestros hijos para ti. Danos las almas de nuestros seres queridos para ti. Danos las almas de nuestros encargados, de quienes tú nos has encargado para ti. Que cada alumno, que cada oveja, que cada miembro de la familia sea para ti. Detén la mortandad en el nombre de Cristo. Detén la pornografía, la suciedad, la rebeldía de nuestros hogares en el nombre de Cristo. Sacude a nuestros muchachos. Se pierden, Señor, se pierden. No pueden creer que están pecando. Y danos la sabiduría del mismísimo cielo para saber tratar con ellos. Hay hermanos, Señor, que no obstante su edad, no entienden. Les gusta tanto el mundo como si el mundo les hubiera dado algo. Dame tiempo para seguirles predicando. Ayúdanos, Señor. Delante de ti nos presentamos humildemente, pidiendo ayuda y sabiduría, elevando nuestro humilde incensario, tomando las tenazas y tomando fuego, orando a ti. En el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Todos de pie, por favor, vamos a terminar.